Muerta Ku Klux Klan, ¿cómo se come? ¿Cómo se traga? Que ya habiendo alcanzado el siglo XXI haya gente capaz de apartar y rechazar a un semejante porque el color de su piel no es el semblante al suyo, capullo. Ser racista hoy en día es peor que antes. Ser racista el día de hoy es insultante. Y que para dar el asco que aquel pervertidor de menores que para colmo violó y golpeó a su madre. Mía, lo que hay que vivir y aguantar, tener que soportar tanta mierda en el aire que no se puede ni respirar. La ajena flota y nos rodea a todos por igual, sin ninguna excepción, ni tan siquiera la que confirme la regla, en la que todos los seres humanos cometemos errores y tropezamos dos veces con la misma piedra. Para mí que no hemos salido todavía de la edad de piedra. Si eres racista eres un cero a la izquierda. Racista, te tengo en la lista y no me olvidaré de ti cuando pasemos revista. Racista, te tengo en mi lista y no esperes por nada del mundo que de ti aparte la vista. Racista, te tengo calao y no esperes que no escupa cuando pase por tu lado. Racista, caemos sobre ti como una horda y no esperes por nada del mundo que hagamos la vista gorda. Hay quien dice que no es racista ni de chinos ni de africanos, pero luego se les escucha hablando mal de los gitanos. Perdóname que le diga, pero con todas las letras es usted un R-A-C-I-S-T-A. A veces me cuesta comprender cómo puede ser que haya gente en este mundo que no quiera reconocer que el color de la piel es indiferente cual color de los ojos. Ese tipo de alimañas son despojos, la sorpresa que se llevaron nazis en Rusia consta tal que pueblo eslavo no era una raza inferior. Te puedes creer cualquier patraña sobre una raza superior, pero cualquier mezcla entre especies da un fruto mejor. La estupidez de las personas roza lo inenarrable y la arrogancia lo indescriptible, pero llegará el día que nos visiten extraterrestres. En ese instante racistas se tragarán sus propias pestes.